el cha cha cha. Qué tremendo lío armaban las chicas allí bailando y todo está alborotando con el rico cha cha cha. Cha cha cha quieren bailar las chicas que van llegando, porque así están gozando. La tumbadora, la flauta, el guayo te guiará.